Lecciones de la Biblia. A continuación. Hemos llegado al último tema de la semana, que siempre se titula Para estudiar y meditar. Y hemos visto toda la invasión que Senaquerib y su ejército asirio han hecho a Judá y la manera maravillosa en que Dios derrotó a los asirios. Ayer quedamos en pausa. ¿Qué pasó con la enfermedad de Ezequías y su sanidad? Bueno, los siguientes textos nos ayudan a ubicarlo. Leamos de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo número 16 y 17. Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Hoy vamos a aprender algunas lecciones de liderazgo. El liderazgo debe ser entendido como la influencia que ejercemos sobre las personas para cambiar sus vidas. Y esto puede ser muy positivo y provechoso, o puede ser altamente desastroso, porque el liderazgo transforma la vida de las personas. Hay distintos tipos de liderazgo. Está el liderazgo coercitivo, el que logramos todo por la fuerza. Hay un liderazgo cooperativo, hay un liderazgo visionario y hay tres tipos de liderazgo más en esto de liderazgo situacional. ¿Qué es lo que pasó con Ezequías? ¿Por qué dijimos en el tema de ayer que una muerte desde el punto de vista divino puede ser una bendición y que debemos aceptar los designios de Dios como Él los ha dicho? Siempre que alguien está enfermo y le dicen que se va a morir, hay que orar por su sanidad, pero hay que pedirle al Señor que Él tome la decisión y que lo dejamos libre para que haga su santa y divina voluntad. Pues en esos 15 años de Ezequías cometió dos errores. Uno, los babilonios amantes del sol, su máximo dios, ellos adoraban el sol todos los primeros días, primer día de la semana. Eso corresponde al domingo de hoy. Por eso Sunday es día del sol. Y la adoración del domingo es la cultura antigua de la adoración al sol. Cuando vieron que la sombra retrocedió, dijeron, algo ha pasado. Y con el tiempo investigaron y dijeron, el Dios poderoso de Israel lo hizo cuando sanó a Ezequías. Y van y lo visitan. Y el ego de Ezequías lo sobró. En lugar de hablar del Dios todopoderoso, en lugar de hablar del milagro de la sanidad y dar gloria a Dios, mostró todos los tesoros de la ciudad, del templo, y los babilonios no regresaron creyendo en Dios. Regresaron haciendo planes y años después, con Nabucodonosor, más adelante, volvieron y se llevaron todos estos tesoros y apresaron a los hijos de Judá. Pero el siguiente asunto es interesante. Durante esos 15 años tuvo a su hijo Manasés, siguiente rey. Manasés reina desde los 12 años. Quiere decir que lo tuvo en ese periodo de 15 años. Y ese malcriado fue el peor de los reyes que tuvo Judá. Cuando Dios dice algo, y nos duele mucho esa decisión de Dios, siempre ten en cuenta que Dios tiene la razón. Es más sabio que nosotros. Por eso sepamos ejercer nuestro liderazgo. ¿Cómo reaccionamos en casa ante las crisis? El padre o la madre, cuando muestran un control de emociones en Jesús y buscan a Jesús, eso dará un ejemplo para la vida de sus hijos. Cuidado, si no estás de la mano de Cristo, cualquier agüita te ahoga, cualquier viento te echa al piso. Mantén el control y mantén tu liderazgo de la mano de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.